Marruecos y Senegal se dieron cuenta que su población allí podían cazar. Los pusieron a trabajar sin pagarles su jornal, torturando a los insumisos que se quisieron rebelar. América tiene un color especial, el rico cada más rico y el pobre tiene que aguantar. América, esto tiene que cambiar, por las fuerzas del norte nos dejéis gobernar. La libertad de la juventud al norte se desarrolló una sociedad donde reina la riqueza, la salud y el bienestar. Sus vecinos los del sur ahora tienen que aguantar que exploten su territorio para aumentar su capital. Y ahora se les menosprecia por ser de otro color, por tener diferente cultura, son la base de una nación.